Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 13 de diciembre. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique anuncia que se está organizando para este mes una campaña de promoción en apoyo al comercio de la localidad con el objetivo de motivar a los consumidores a que elijan nuestro municipio para realizar sus compras navideñas y de esta forma impulsar las ventas en el comercio local aprovechando esta época del año. Como avance se informa que la campaña se hará extensiva a toda la zona comercial con carteles promocionales exclusivamente diseñados para ello y que están siendo distribuidos por todos los establecimientos ubriqueños. La iniciativa incluye también la creación de un vídeo promocional que será lanzado en unos días a través de los medios de comunicación y las redes sociales y un anuncio publicitario en esta emisora municipal con el objetivo de animar a los consumidores a adquirir en Ubrique sus regalos bajo el lema «Esta Navidad regala Ubrique». Cambiamos de tema. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acoge esta tarde la celebración de una ponencia sobre la importancia de las policías locales para la prevención del terrorismo en colaboración con los cuerpos estatales. Este acto estará inaugurado por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y la concejala de Seguridad Ciudadana y Policía Local, Marian Moreno. La conferencia será ofrecida por Víctor Manuel Comendador García, máster especialista en Derecho Penal, diplomado en Criminología, intendente mayor ya retirado de la Policía de Jerez de la Frontera y responsable de la dirección de diferentes centros penitenciarios. En el acto, además, actuará como presentador y moderador el secretario general del Ayuntamiento de Ubrique, Salvador Ramírez. Este acto se encuadra dentro de la programación de acciones formativas diseñadas por el Ayuntamiento de Ubrique para la plantilla de la Policía Local. Cambiamos de tema. El punto Vuela Guadalinfo está llevando a cabo un taller de iniciación a las nuevas tecnologías y al lenguaje de programación robótica en el Colegio Benafélix, en el que como novedad se invita a participar a las familias del alumnado de tercero a sexto de primaria. Así lo ha destacado hoy el dinamizador del punto Vuela, José Luis Aránegas. Recuperamos una actividad que ya hicimos antes de pandemia. La actividad básicamente trata de iniciar a algunos de los usuarios del Colegio Benafélix en temas de programación, de robótica, un poco de nuevas tecnologías, ¿no? Y ya lo hicimos ya, como digo, antes de la pandemia y este año hemos vuelto a retomar ya esa actividad y ya llevamos un mes y algo y este viernes, tenemos una sesión o una actividad más especial en el sentido un poco porque cerramos el año, podríamos decir, y viene la época de vacaciones, con lo cual tenemos que cortar la actividad, porque esto es como una actividad lectiva más, ¿vale? Y la vamos a cerrar pues con la participación de las propias familias también, ¿no? En este caso hemos querido que en la actividad participen al menos pues un padre por cada uno de los niños que asisten a este taller. Se trata un poco de eso, ¿no? De iniciarlo. Lo que es el desarrollo de la actividad es diferente en el sentido de que, claro, aquí tenemos todo el equipamiento. Allí, lo que nos podemos llevar no lo llevamos y lo que no, pues lo suplimos con otro tipo de actividades en las cuales a lo mejor, ellos utilizan más, por ejemplo, en este caso que ya tenemos tablets, pues utilizamos más las tablets. Y el tema de juegos a lo mejor lo hacemos más manuales, o de robótica en este caso, de programación lo hacemos más manuales que a lo mejor aquí que programan y demás, ¿no? Pero ya digo, estamos en el primer mes de comienzo, son niños que van desde tercero de primaria hasta sexto, o sea, hay una representación de todos esos cursos, con lo cual, se trata un poco de que vayan adquiriendo por lo menos este primer año los conceptos de lo que es la lógica de programación, los principios del lenguaje computacional, ¿no? De que ellos vayan descubriendo que por sí solos pueden armar o bien un robot o crear un programa, ¿no? Y en este caso, vamos partiendo muy de cero, ¿eh? O sea, ellos hasta ahora lo que han hecho es básicamente conocer lo que es un algoritmo, qué es lo que son básicamente las órdenes que se le da a una máquina o a un robot y han aprendido un poco pues a elaborar órdenes en función de a lo mejor de resolver un laberinto, ¿no? O de en un tablero llegar de una casilla a otra, ¿no? pues cómo establecer esas órdenes. Y de hecho lo hemos hecho de una forma natural, podemos decir, simplemente con, a viva voz, diciendo pues hay que coger de tal casilla a la izquierda, a la derecha, arriba, adelante, atrás, a después utilizar unas piezas que hemos elaborado aquí en impresión 3D, que bueno, pues con mediante símbolos de flechas o curvas, o flechas curvas hacia izquierda y derecha, o números, pues lo mismo que han dicho ellos de voz, pues lo tienen que representar en una especie de puzzle, en una cadena, que tienen que ir ensamblando pues esas órdenes, ¿no? Y luego lo practican indudablemente con un robot ya que tenemos, ¿no? Un pequeño robot que acepta esas órdenes. Entonces ellos ven cómo lo que ellos han diseñado, al final el robot hace lo que quiere, ¿no? Y un poco lo que se trata en esta actividad, ¿no? De premiar a estos niños, que además es un método de elección, si no me he informado mal, es por expedientes académicos, o sea, los mejores expedientes académicos del año anterior, pues que aprovechen y que conozcan una... O que se les influya, se podemos decir, de alguna manera, en conocer una alternativa, ¿no? Que pueda también saciar su sed de conocimiento, en este caso, pues son niños que son muy despiertos, que asimilan muy bien las materias, que, bueno, pues podemos decir que tienen una necesidad de aprendizaje mucho mayor, ¿no? Por otro lado, José Luis Aránegas ha anunciado que del 2 al 5 de enero se va a celebrar en el Punto Vuela una feria de innovación para menores de 6 a 13 años en la que se van a presentar todas las novedades, como las gafas de realidad virtual, el uso del dron o el kit de telemedicina. Y entonces lo que haremos es un taller, una especie de mini campus, podríamos decir, que será la primera semana de enero, del 2 al 5, si no me equivoco. Creo que son los días que hay lectivos, podríamos decir, en el cual, pues, más que un taller en sí, va a ser como una especie de feria de la innovación, podríamos decir, para estos chavales, ¿no? Para niños de entre 6 a 13 años, ¿no? Y digo feria de innovación porque lo que vamos a hacer es presentar precisamente todo lo nuevo que ha entrado en el Punto Vuela. Vamos a hacer un taller con las gafas de realidad virtual. Vamos a hacer un taller también pues con el dron, van a poder volar aquí dentro del aula el dron, van a poder tener la sensación de cómo es eso del dron, aunque bueno, lo tendremos que hacer por turno y demás, antes de descansar porque la batería del dron se va en poco tiempo, pero bueno, iremos alternándolo con temas de programación, con temas de robótica también, que tenemos algunos elementos ahí, y haciendo juegos entre ellos para que pasen una mañana divertida, ¿no? Y también, bueno, pues uno de los días tenemos previsto presentar el kit de telemedicina, que también tenemos disponible en el Punto Vuela, y aunque parezca anecdótico hacerlo con los niños, porque si, bueno, ¿por qué vas a explicar el kit de telemedicina con niños, no? Precisamente son los que yo creo que los que van a, en el día de mañana, van a usar o van a tener uso de dispositivos como este, ¿no? Y no digo ya cuando va a un centro sanitario, sino que en las propias casas ya tendremos elementos como estos, ¿no? Cada día tenemos que si el aparatito para la atención, que si la maquinita del azúcar, que si tal. Bueno, pues llegará un día en que tendremos un aparato que hace todas esas funciones como un poco lo que tenemos aquí. Y hemos aprovechado también para hablar con, o le he pedido al doctor Carrión, Antonio, que me echara un cable en ese aspecto de explicar esto de la telemedicina, pero hemos creído conveniente también de incluir en ese taller, que podemos decir, una feria de la innovación, pues algo muy tradicional y que deberían de saber todos los niños, que es, bueno, pues todo el tema de maniobras de reanimación y cómo actuar, por ejemplo, en casos de atragantamiento, ¿no? Para que ya los niños tengan también una formación en ese aspecto, ¿no? Entonces, uno de los días estará dedicado a la salud, podríamos decir, utilizando la tecnología, utilizando algo muy necesario, que es aprender a hacer un RCP para que los niños en cualquier edad estén ya preparados para asumir ese reto. Y bueno, pues él traerá sus muñecos y demás que tiene para poder hacer el taller aquí con ellos, ¿no? Y ya digo, será eso la semana, ¿no? El utilizar los elementos de robótica que nos han traído, las gafas, el dron, el aparato de telemedicina, y alternarlo, bueno, pues con videojuegos educativos y en colaboración con juegos de escape y demás, para tenerlos toda la mañana aquí y que estén por lo menos esa semana pues entretenidos, haciendo uso, un buen uso de las nuevas tecnologías. Decidirlo hacerla ahí y no hacer la última semana de diciembre, precisamente porque en próxima semana, la semana que viene, tenemos la formación de este tipo de tal. Pero vamos, muy muy fácilmente, es un aparato, es un dispositivo que mide una serie de parámetros de la salud, la tensión, el oxígeno en sangre, temperatura, una especie, yo digo, por eso no me atrevo a hablar mucho todavía de ello, ¿no? Pero un pequeño electrocardiograma, un electrocardiograma básico, ¿vale? Uh-huh. Puede hacer. Pero lo importante de ese aparato, que incluye muchas de las cosas que hacen muchos aparatitos que ya todos tenemos, ¿vale? Esto lo reúne todo en uno. En uno. Uh-huh. Pero además lleva una tablet incorporada, ¿vale? Con lo cual, todos esos parámetros se van guardando en la tablet, ¿vale? Que podía ser para uso nuestro, en este caso, de seguir, de hacer un seguimiento nuestro, pero que además tiene la posibilidad de enviar esos datos a tu médico de cabecera. Otros temas de interés: la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra desde mañana jueves el Triduo en honor a la Virgen de la Estrella. Los cultos se van a celebrar en la Ermita del Jesús con la participación del párroco de Ardales, Francisco José Martínez, el párroco de Ubrique, Manuel Quero, y el diácono Julián Benítez. Este sábado la imagen de la Virgen de la Estrella estará en acto reverencial en horario de 11 a 6. Además, como es habitual, tras la finalización de los cultos de ese día, se procederá a la presentación oficial del pregonero de la Semana Santa de Ubrique 2024, Luis Miguel Fernández Arenas, y se procederá al tradicional acto de entrega de las tapas para su pregón. En relación con la Semana Santa ubriqueña, el Ayuntamiento de Ubrique y las hermandades locales recuerdan que este viernes 15 de diciembre finaliza el plazo de presentación de trabajos para participar en el concurso de fotografía para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2024. Les recordamos que el protagonista de ese cartel será en esta oportunidad la imagen de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. Además de las fotografías del año en curso, se aceptarán fotografías realizadas en años anteriores. Podrán participar en el concurso todas las personas residentes en España que lo deseen, tanto profesionales como aficionados a la fotografía. Estas imágenes deberán de ser en sentido vertical y se presentarán en formato JPG con unas dimensiones mínimas de 50 por 70 centímetros y una resolución de 300 puntos por pulgada. Las fotografías grabadas en un pendrive vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto. Cada participante podrá presentar un máximo de 5 imágenes. Los trabajos podrán entregarse en el Ayuntamiento de Ubrique o por correo a la siguiente dirección: Ayuntamiento de Ubrique, la Plaza 11600, Ubrique, Cádiz, indicando en el asunto concurso de fotografía Semana Santa de Ubrique 2024. Se estipula un único premio de 300 euros. Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.